Hola a todos amigos y bienvenidos a Vidas en Red. El tema que acabáis de escuchar, este precioso tema de la banda sonora de esa película que es La La Land, pues es el que da comienzo al podcast de hoy. Sí, he visto La La Land después de escuchar el podcast Charlando en Bata de los impresentables Arcaich y Nacho. Podcast digno de oír donde los haya. De verdad que los recomiendo, ¿eh? Pues me llamó mucho la atención escuchar al señor Nacho decir que se había visto 6 veces la película, nada más y nada menos que en el cine. Bueno, La La Land es una película que ha acumulado tanto por un lado como por otro a amantes, a fieles seguidores y a encendidos detractores. Y cuando una película polariza tanto la opinión pública, ese momento, amigo, tienes que ir al cine. Para aquellos que os incorporáis al podcast, os advierto que va a haber mucha música en el podcast de hoy. 7 de marzo del año 2017, 21:41 horas, y damos la bienvenida al tío Paco, que es el que acaba de hacer pole. Increíble envolvente? ¿Qué tiene esta película que no le gusta a la gente? Pues mirad, no voy a hacer spoiler, porque además esta tampoco es una película muy spoileable. ¿Pero qué tiene que algunos la odien? Pues tiene algo muy sencillo. La historia de La La Land, es una historia normal, cotidiana. Es una historia de la vida real. Hay mucha gente que va al cine esperando encontrar una historia maravillosa, donde todo sea idílico y maravilloso y feliz, y la gente se ame para siempre. Pero hay historias que no son tristes. Yo lo primero que escuché de esta película fue: cuidado que acaba mal. Y yo pensé, pues bueno, aquí muere alguien, aquí tenemos un dramón, tenemos un love story. Pero no estamos hablando de drama. No estamos hablando de decir, venga, vamos a salir todos llorando del cine, de una especie de Titanic. No, es una historia cotidiana, normal, ni muy triste, ni demasiado alegre, ni irrealísticamente feliz, ni absurdamente triste. Pero hay muchas cosas, muchos elementos que me gustan a mí y que a muchos que habéis visto la película os han gustado. La música es maravillosa. La música es fantástica. Renegado, bienvenido. La música es brillante. Estamos ante un musical que bebe de los años 50. Y eso se ve en las tipografías que aparecen. La película está dividida en secciones, tomando su base de las estaciones: primavera, verano, otoño, invierno. Y hay momentos en la película en los que te da la sensación de que estás en el teatro. Y para mí eso ya es mágico. Eso ya gana muchísimos puntos. Esos momentos en los que se juega con el cambio de luces y de pronto se oscurece todo el fondo y el foco solo da a la protagonista principal. Y en ese momento la protagonista principal crece hasta llenar el escenario. Y esta es una de las escenas que vemos en el tema Audition, que es el que suena ahora. Stories about being abroad, and I remember she told us that she jumped into the river once, barefoot. She smiled, left without looking, and tumbled into. Y el escenario se oscurece. Y la magia del teatro llega al cine. Here's to the mess we make. She's grande, grande, grande, grande esa banda sonora. Yo sé que algunos de vosotros no podéis con los musicales. Yo era así, Yo era así. Pero me ocurría lo mismo con la gente que dice que leer le aburre. Cuando alguien dice que leer le aburre, lo que le está ocurriendo todavía es que todavía no ha encontrado el libro que le cautive. Y con los musicales pasa lo mismo. A mí, en un musical, la parte aburrida es cuando cantan. Claro, si la banda sonora no es gran cosa, como en Cats, y lo siento, al que le guste Cats, a mí me parece insufrible Cats, pues es un petardo. Pero hay canciones que son mágicas. Y La La Land tiene canciones geniales, la composición es muy divertida. Es más, tiene algunos momentos graciosos y tiene unas pequeñas idas de olla que me evocan a ese gran musical que es Moulin Rouge, que es inmenso, para mí mi favorito, el más grande, el más dramático, el más espectacular, Moulin Rouge, irrepetible. Pero aquí encontramos la grandeza del musical mezclado con esa ópera rock, donde ese tema, hay una serie de tres temas que se repiten a lo largo de toda la cinta. Este es uno de ellos, uno de los más bonitos, el más melancólico. Hay momentos en los que parece que está la banda musical, la orquesta, debajo del escenario dándolo todo y sudando. La La Land, sin duda, es una historia de amor. Y es una historia de amor que tiene algo especial. Y lo que tiene especial son dos cosas. Primero, que son gente normal. Gente muy normal. Pero a la vez son gente extraordinaria. son gente que son soñadores, son músicos. Cada uno tiene una pasión. Y como ocurre en muchas relaciones, las aficiones, las pasiones, los sueños de uno suelen motivar, suelen encandilar los sueños de otro. Y cuando dos soñadores se juntan, pues cambian. Y cuando dos personas se juntan, la visión de la vida de cada uno de ellos, pues llega a ser diferente. Esta es la historia de dos personas que se aman, que se conocen y que después de su relación el uno con el otro, una relación serena, una relación que tiene sus altibajos, pero muy sereno todo, les transforma. Ya no son los mismos. Bueno, pues vamos a dejar La La Land y su maravillosa banda sonora, una película que la verdad que se lo merece, y a mí que ya lo digo, no soy un gran fan de los musicales, pues me parece una película brillante, que le saca mucho partido a lo que es la creación musical. Y eso se nota en los primeros minutos. Se nota en esos minutos en los que un atasco se convierte en el escenario de un teatro donde hay baile, donde hay canciones, donde es divertidísimo, y es el tema Another Day of Sun. Me parece una canción preciosa, optimista, brillante, alegre, como en los felices años 50. Pero voy a dejar el tema de La La Land, que algunos de vosotros no os gustan los musicales. Os pido por favor. Igual que os gustan, algunos decís, no me gustan los musicales, pero me gusta leer. Bueno, te gusta leer porque has encontrado los libros adecuados. Y te gustarán los musicales porque encontrarás el musical adecuado. Pero vamos a la parte 2 de nuestro programa. Logan, what did you do? Charles, the world is not the same as it was. Mutants. They're gone now. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain. The only thing that's real. Where is she? Beneath the stains. She's like you. Of time. Very much like you. The feelings disappear. She needs our help. You are. Someone will come along. Someone has come along. I am still right here. And you could have it all. My empire of dirt, I will let you down. I will make you hurt. I will keep myself. I would find a way. Logan. Bueno, pues es impresionante el trailer de Logan. Creo que lo han hecho muy bien. Creo que lo han hecho muy bien. Pero hay una cosa que tengo que criticar al trailer de Logan. Y una de las cosas que tengo que criticar es el uso de esta famosísima canción de Johnny Cash, que ya se ha utilizado en otros musicales. No está bien. No está bien. O sea, va a llegar un momento en el que la próxima película que utilice esta canción, que no es de Johnny Cash, interpretada por Johnny Cash, ya va a empezar a rechinarnos. Ya va a empezar a sonarnos rara, amanida, repetida, aburrida. Bueno, yo no voy a hablaros de Logan. No voy a hablaros de Logan por dos razones. La primera es que ya me he escuchado el podcast de La Órbita de Endor. Podcast que tenéis que escuchar. La gente de La Órbita de Endor está haciendo unos podcasts impresionantes. En serio, si no conocéis La Órbita de Endor, os gusta el cine, el cómic, la ciencia ficción, la fantasía, no sé a qué esperáis para lanzaros sobre sus podcasts. El último podcast analizando la película de Logan, una parte con spoiler y otra parte sin spoilers, vale la pena seguir. Me parece un análisis apasionado pero contenido. La gente que sale de una película y que le gusta mucho, esa gente está obsesionada con que los demás vean la película y en su afán por convencer a los demás para que vean la película, se les va a ir la olla. Van a perder cualquier noción de mesura. Esta gente sabe lo que hace. Y una de las cosas que se comentan en La Órbita de Endor es el cómic titulado Viejo Logan. Así que yo no voy a hablaros de la película de Logan porque no la he visto, pero sí hablaros un poco, no todo porque no voy a reventar el cómic. Quiero hablaros del cómic que de alguna manera inspira la película, aunque la película sigue otros derroteros muy diferentes, por lo que estoy viendo. Voy a hacer una mini pausa, os dejo con este tema, el concilio de Elrond del Señor de los Anillos. Bueno, pues Marvel tiene auténticas genialidades. Yo creo que la industria de la producción cinematográfica y de series está cambiando, y está cambiando por una razón. La razón es que algunos de los torpes ejecutivos del mundo del cine se han dado cuenta de que al final lo que importa es el guión. Da igual que te pongas en plan Michael Bay a sacar músculo de escenas de acción y de escenas espectaculares. Hay un momento en el que te aburres. Transformers. Yo he habido algunos momentos en la película de Transformers donde realmente me he aburrido. Me he aburrido soberanamente. A mí una escena de acción de más de 20-30 minutos, en plan pesado, en plan, venga, vamos a demoler edificios, vamos a destrozarlo todo, robots gigantes dándose de leches, No, hay un momento en el de saturación en el que no das más de sí. Lo que estáis escuchando es la banda sonora de Logan. Los títulos principales del autor Marco Beltranin. Y en ese sentido, pues Netflix está haciendo un trabajo fantástico dando libertad creativa. Netflix dice, a ver, aquí de lo que se trata es de entretener al personal. No de intentar meter un negro, un gordito, una chica, un homosexual, meter a un señor de mayor para que en los grupos de opinión todo el mundo nos dé un poquito de coba, vamos a intentar no pasarnos para que la calificación de edades tampoco se pase de la raya y hacemos un producto que agrade a la máxima gente, pero oye, que no ofenda a nadie. Vale, eso está muy bien y da dinero. Los ejecutivos de las productoras de cine, de televisión, pues intentan sacar productos rentables. Pero nos hemos cansado de clichés y nos hemos cansado de productos rentables. Nos hemos cansado realmente de ese tipo de productos. Y lo que nosotros queremos ahora es algo diferente. Queremos libertad creativa. Queremos ese destello de genialidad que nos ofrecen los guionistas cuando les quitan las cadenas que les imponen las productoras. Eso lo tenemos en el cómic, en el mundo del cómic, y lo tenemos en el mundo de la novela, de ciertas novelas, donde las ataduras creativas se quitan del escritor y entonces puede producir un producto único, brillante, original, con la posibilidad de equivocarse, con la posibilidad de ofender, pero por supuesto abriendo la puerta a brillar con luz propia y hacer algo diferente en un mundo en el que ya estamos aburridos, estamos cansados de clichés. Y bueno, en el caso de Logan, es una película en la que Hugh Jackman le dijo a los productores, mira, yo estoy dispuesto a ganar menos dinero, pero yo quiero hacer una interpretación que le saque partido a Logan. Mirad, yo que soy lector de cómics desde que era niño, yo he crecido con cómics en las manos y a pesar del poco dinero que tenía, me he alimentado de cómics, Marvel, DC, producciones independientes. Me doy cuenta de que a nivel narrativo, casi cualquier cómic es capaz de hacer un producto realmente brillante. Un producto que al actor, que es Hugh Jackman, le dé alas y le dé posibilidades para hacer algo que marque una impronta a nivel de interpretación. Esto es lo que ha querido hacer Hugh Jackman, y de hecho se produjeron varios guiones en la película de Logan. Él ya estaba cansado. Para él, meterse en el papel de Logan implica un tema de sacrificios a nivel de esfuerzo físico, dietas, entrenamiento. Y los años van pasando y uno no puede estar al mismo nivel. Hoy en día los actores no solo son actores, también son atletas, son culturistas, son bodybuilders. Y esto tiene un precio bastante, bastante alto. Hugh Jackman es un actor de raza, y yo creo que Lobezno le viene como anillo al dedo. Pocos papeles hay tan profundos, dramáticos, atormentados. Lobezno es un ser longevo. Su factor curativo le permite vivir mucho. Y vivir mucho es sufrir mucho. Y esto es lo que le da profundidad al personaje. La verdad es que, a pesar de lo interesantes, divertidas que han sido las últimas producciones de los X-Men, la verdad es que han sido bastante superficiales. Han sido productos, a ver, a lo mejor alguno se enfada conmigo, pero me da igual. Han sido prácticamente productos Disney. O sea, Lobezno es un tío que está más cerca del samurái que de simplemente un superhéroe. Que de Superman, que no mata a nadie. Loven no es un tío que tiene un montón de cuchillos en las manos, es una especie de Freddy Krueger y además tiene un lado salvaje en el que, en el momento que, en el que descontrola, la lía parda, pero muy parda. Y además, Loven no es un personaje adulto. Los cómics que están saliendo de Loven no son cómics que no son para niños. Un niño ni siquiera lo disfrutaría. Las complejidades de Lobezno, las relaciones de Lobezno, el sufrimiento de Lobezno, es algo que lo sitúa en la literatura más adulta. Y bueno, vamos a llegar al cómic, el cómic viejo Logan, me parece un cómic realmente bueno, muy en la línea de lo que Marvel está haciendo. Marvel está haciendo unas cosas que bueno, hay que darle el dramatismo, pero Marvel tiene una cosa muy buena. Y una cosa buena, buena o muy buena que tiene Marvel, es que da libertad. Claro. Hay momentos en los que se le va la olla a Marvel. Hay momentos en los que da saltos hacia adelante y da saltos hacia atrás. Inicia una nueva serie y el personaje no toma un derrotero. El personaje toma varios derroteros. Pero el cómic, a nivel narrativo, da unas posibilidades inmensas. No voy a destriparos el cómic viejo Logan, pero sí voy a contaros, pues ese futuro distópico al que se dirige X-Men. Un futuro en el que los mutantes han sido aplastados, sometidos, y el que no está muerto ha sido subyugado. Este es el caso de Logan en el cómic viejo Logan. Un cómic en el que Lobezno no se sabe qué le ha ocurrido, pero le ha ocurrido algo tan fuerte que se ha vuelto un corderito. Ya no es el Lobezno gruñón con un puro en la boca y un gesto desafiante. No es el Lobezno que está dispuesto a sacar los puños y las garras. Es un Lobezno que rehúye la pelea. Algo le ha ocurrido que lo han subyugado. Y lo que le ha ocurrido es, pues, que los malos se han puesto de acuerdo, todos los supervillanos, han llegado a un razonamiento muy, muy sencillo. Hay 50 supervillanos por cada superhéroe. ¿Por qué nos están pateando el culo? ¿Por qué nos están dando de leches? Quizás sea el momento de organizarnos, de poner a los más válidos al frente y en lugar de atacar de uno en uno, como si fuera un videojuego, vamos a atacar con todo. Y esto es lo que ocurre en el universo del cómic, no de la película. No puedo hablar de la película porque no lo he visto. Pero esto es lo que ocurre en el universo de viejo Logan. Capitán América, Daredevil, Castigador, todos han sido aniquilados. Y el escenario es un escenario muy, muy interesante. Es un escenario distópico en grado máximo. Estados Unidos está dividido en varios sectores. En función del pequeño gobernador, del joven, del criminal o el mutante que lo gobierna. En la costa oeste se encuentra la descendencia de Bruce Banner, alias Hulk, de Hulk. Y hay una especie de paletos como aparecen los paletos en las producciones estadounidenses, y ahora se me viene a la cabeza Cletus de los Simpson, pues ahí están los paletus, esta especie de white trash, basura blanca, pero ahora son basura verde. Son descendientes del Dr. Bruce Banner, que se han apoderado de la costa oeste y son los dueños de todo. Son una mafia organizada que se dedica a cobrar el alojamiento de la granja de Logan y su familia, mujer y dos hijos. Bueno, pues ahí tenemos a Logan, que es una especie de corderito pacifista que se deja patear el culo. Y en un momento dado viene el señor Ojo de Halcón, que por cierto, mira tú por dónde, Ojo de Halcón está ciego. El glaucoma lo ha dejado sin el sentido de la visión. Pero eso no es un impedimento para este antiguo Vengador. Ahora el señor Ojo de Halcón es un traficante que se gana la vida y que no tiene problema en seguir disparando sus flechas contra sus enemigos. La propuesta que le hace a Logan es atravesar de costa este oeste a costa este el país para llevar un contenido que no quiere compartir con su viejo amigo Logan. Simplemente Logan hará de copiloto. El inminente Ojo de Halcón llevará el coche, el Spider Car, un coche diseñado, creo que es por Red Richards, si no me equivoco, y que les permitirá llegar a su destino atravesando zonas del país realmente peligrosas, como la zona en la que Kingpin, sí, Kingpin, el Kingpin de Daredevil, es el amo y señor y ejerce su control absoluto utilizando a su ejército de macarras para aplastar cualquier tipo de oposición. Es muy interesante esta especie de road movie o de road comic, y vamos a ver cómo Logan, que no quiere sacar las garras porque algo le ha ocurrido. La pregunta es, ¿qué le ha ocurrido para que Logan haya decidido pasar a ser pateado en lugar de ser pateador? Y en este viaje Logan está cambiando, y aunque él se ha propuesto simplemente ser un transportista, al final tiene que tomar partido en esa guerra. En esa guerra de ese futuro distópico de un Estados Unidos repartido en 5 grandes zonas, controlada por mutantes y por criminales. Bueno, pues no voy a deciros mucho más del cómic. Son 20 euros. Hoy lo he pedido por Amazon Prime y me han traído a casa el cómic viejo Logan. Si os gusta el cómic, si os gustan las buenas historias y si os gustan las historias de Lobezno, creo que vais a disfrutar muy mucho, pero que muy mucho, con viejo Logan. Bueno, vamos a cambiar de tercio en esta noche musical en la que tenemos a unos pocos amigos. Señor Eneco, señor J82, señor Henry, señorita Maquiatánica, que también está por aquí, el señor Álvaro Alonso, señor J, gracias por estar aquí, tío Paco, que ha sido poli. Oye, ese dudoso honor que muchas veces corresponde al señor Monos del Espacio, pues ha sido por el tío Paco. Vivimos un momento complicado en el podcasting, ¿verdad? Momentos convulsos, pero no os preocupéis. No os preocupéis porque el podcasting seguirá adelante. A pesar de distintas guerras, guerras Spreaker, ¿os acordáis de las guerras Spreaker? A pesar de distintos momentos convulsos, el podcasting sigue. Porque el podcasting es comunicación. Nosotros somos la nueva banda ciudadana. Y quiero hablaros de algo relacionado más con la tecnología. Vamos a dejar La La Land, vamos a dejar el cómic viejo Logan, inspirado o no en la película que espero ver pronto. Y vamos a hablar de tecnología y vamos a hablar de Freedom Pop, porque esta tarde vuestro amigo Converso ha hecho algo importante, ha hecho una compra de la que quiero hablaros a continuación. Voy a dar una pista. Esta pista se llama Freedom Pop. Freedom Pop. Yo sé que con el tema de Freedom Pop ha habido bastantes comentarios, pero sinceramente como antiguo podcaster de tecnología, no me considero ya un podcaster de tecnología. Lo fui y al igual que Lobezno, he colgado mis garras, he dejado en el armario mi traje de superhéroe y si acaso hablo de tecnología, hablo de tecnología como una especie de incursión en un mundo en el que sigo moviéndome. Pero no estoy tan activo en la tecnología de consumo. Pero sí quiero estar activo en lo que es la tecnología de otro tipo de productos. De un tipo de productos que tú y yo utilizamos a diario. Como es el tema de la telefonía móvil y el tema de los datos. Algo que es fundamental en el día de hoy. Así que permanece atento porque lo que te voy a contar te va a permitir ahorrar mucho, pero mucho dinero. Bueno, Freedom Pop se presentó en el mercado español después de una trayectoria bastante importante en otros países. Freedom Pop se presenta como un operador

el amigo Geray que quiero comentar con todos vosotros. Pero antes de hacerlo, él ha hablado de algunos temas muy interesantes como Zoiper, como República Móvil y como Freedom Pop. Así que vamos a hablar a continuación de tarifas de telefonía móvil. Sí, todavía hablo de telefonía móvil. Y vamos a hablar de datos, de operadores alternativos y de personas que, como Geray, se preocupan en profundizar, se preocupan en investigar y ver qué opciones hay dentro del mercado de la telefonía móvil y cómo pueden pagar menos y tener más. Thank you. Bueno, pues el amigo Jedi ha dicho cosas bastante interesantes. Y son cosas que quiero compartir con vosotros porque seguro que muchos de mis oyentes pues son personas que quizás pues quieren disfrutar de la tecnología, pero oye, te puedes encontrar en una situación tan sencilla como ser estudiante. Y voy a decir una cosa. Hay algo bueno cuando se te da una situación en la que no tienes mucho dinero, pero sí tienes tiempo. Tienes tiempo para investigar. Tienes tiempo para buscar ofertas. Y tienes internet. Tienes la posibilidad de descubrir cómo puedes sacarle más partido a tus euros. Y vivimos en un momento en el que esto, mis queridos amigos, es posible. Bueno, vamos a hablar del operador República Móvil, un operador del que poco se sabe, pero que nos ofrece posibilidades a nivel de tarifas. Tenemos la tarifa pequeña, que es de la que supongo que es de la que habla el amigo Geray, 9,80 euros al mes por 1,2 gigas. Y 100 minutos. Pero tienen más opciones. Tienen la opción estilo simio de combinar. Por ejemplo, tienen la opción grande, que son 16,90, a la que le puedes añadir un bono de datos de, por ejemplo, 50 minutos y 5 gigas. Y 50 minutos te sale por una cantidad razonable de 18,80. Pero hay un problema que estoy viendo con estos operadores. El problema que estoy viendo con estos operadores es que luego resulta que cuando se trata de ir a por la vaca sagrada, a por las grandes ligas, pues ahí es donde pinchan. Por ejemplo, República Móvil tiene una tarifa que se llama la tarifa ilimitada. 8 gigas y llamadas ilimitadas. ¿Cuál es el precio? 26,90. Amigo. Ahí hemos pinchado. yo lo he contado en algún momento, hay un operador que se llama Suop, otro operador que prácticamente ha pasado desapercibido. El operador Suop tiene una gran ventaja y es que dispone de 4G. Pero una cosa que me llama mucho la atención de Suop es que permite disponer de planes de datos muy pequeños. Yo tengo un amigo, un buen amigo, una persona que está haciendo un gran trabajo y bueno, pues por su situación personal, pues necesita conectividad. Él era una persona que vivía sin teléfono móvil, lo cual es bastante extraño, bastante peculiar. Y pues un día, gracias al amigo Josué de Tal, le conseguí un teléfono Android por muy poco dinero. Pues no recuerdo si fueron 50 euros. Estamos hablando de 50 euros. Y con 50 euros y el operador Suop.es, S-U-O-P.es, pues por menos de 5 euros al mes tiene datos. Datos suficientes para sus correos, sobre todo en sus correos. Él es una persona que su principal medio de comunicación es el correo. Y llamadas hace muy poquitas, llamadas de 20 segundos, en plan, oye, que voy a casa. Bueno, pues, gracias a este operador, pues él tiene un smartphone Android con todas las posibilidades que Android ofrece, correo, navegación web, mensajería, redes sociales y llamadas. También hay que tenerlas en cuenta, pero 5 euros al mes, con bonos de 100 megas, 50 minutos, cosas así. Por ejemplo, Suop.es ofrece un bono de 60 minutos y 2 gigas por 10,99 al mes, IVA incluido. Claro, es que hay un sector de la población, que es el sector de la población que quiere disfrutar de la telefonía móvil, pero que no necesita tener 8 gigas, 7 gigas, 10 gigas, para nada lo necesita. En ese caso, pues hay posibilidades, y una de estas posibilidades es la que os estamos comentando. Por ejemplo, Suop tiene una tarifa de 90 minutos por 3,99, IVA incluido, o una tarifa de 60 minutos con 600 megas por 4,99, lo cual es para muchas, pero muchas personas, más que suficiente. Estamos hablando de, amigos, de 4 euros con 99. Es poco dinero, ¿eh? Es poco dinero. Hoy en día, decía el amigo Yeray, oye, yo tengo un Xiaomi. Un Xiaomi Redmi Note 2. Hoy en día, ese teléfono, que es un gran teléfono porque es una marca, pues es un teléfono asequible. Un teléfono que puedes conseguir por buen precio. Y un teléfono que te va a permitir hacer muchas, pero muchas cosas. ¿Qué quieres conseguirlo en una tienda española? En Aznac lo tienes. 231 euros. Oye, una buena oferta. El Redmi Note 2, 8 GB con 4G, color gris. Ahora también tienes lo que es el mundo asiático. Y ahí una de las tiendas que yo frecuento, o frecuentaba, es espemal.com. Muchos de vosotros seguiréis usando AliExpress, etcétera, etcétera. Hay posibilidades. Sí que las hay. Y hay posibilidades, y una de ellas es Freedom Pop. Freedom Pop que he contratado hoy con una opción en la que te permiten tener 2 gigas y minutos ilimitados por 8,99 el primer mes gratis, lo cual me parece una gran oferta. Ahora, esto hay que explicarlo. Las llamadas son a través de una aplicación de voz sobre IP. Voz sobre IP. Pero bueno, son 2 gigas. Son 2 gigas y llamadas. Lo cual para mucha gente es un precio más que razonable. Como siempre, las tarifas más altas, la de 10 gigas, 10 gigas premium, 28,99. Es una tarifa que es la peor tarifa que tienen. Fijaos lo que estoy diciendo, son 10 gigas, pero es la peor tarifa que tiene, son 28,99€. Y ahí el mismo Yoigo gana por goleada. Así que estos operadores pequeños, donde son interesantes, son en las distancias cortas. 1 giga por 4,99€ y 200 minutos, es un buen plan. Y luego tienen la opción gratuita. Creo que son 100 minutos y 200 megas con WhatsApp ilimitado. Es una buena opción. Pero es que además, ahora mismo Freedom Pop tiene una oferta en la que la segunda tarjeta SIM te cuesta menos de 1€. Yo creo que son cosas a tener muy en cuenta. Pues amigos, un buen momento para lo que es la telefonía móvil de bajo costo. Hay una serie de movimientos interesantes. Uno de esos movimientos interesantes es la subida de datos que ha hecho Yoigo, 5 gigas. Hoy MásMóvil ha presentado bonos nuevos. Y lo más importante, Movistar y Vodafone han hecho grandes subidas de datos. Vivimos en una época dorada para las conexiones móviles. Yo creo que sí. Pero también creo que mira tú por dónde. Conforme las conexiones 4G y 3G, cada vez menos 3G, el 3G ya tiene reputación de ser tecnología del pasado. Por fin, aunque un poco tarde, los hosteleros están empezando a ofrecer conexiones Wi-Fi de banda ancha. 30, 40, 50 gigas. Ya no es tan raro verlo en cafeterías, restaurantes. Ya no es tan raro ver que el establecimiento, junto con el menú del día, en la pizarra, añade con esmerado cuidado el signo del Wi-Fi y eso se constituye como un reclamo junto con el segundo plato de chuletillas de cordero. Así que amigos, disfrutemos del momento, como diría un jardinero a otro, disfrutemos mientras podamos. Y sin más, como diría JL de Mundo Desconocido, vamos a dejar este podcast musical, cinéfilo, tecnófilo, vamos a dejarlo aparte. No sé si Spreaker me ha jugado una mala pasada y ahora mismo ha dejado de emitir en directo porque no hay nadie en el chat, cosa rara. O quizá es que hoy hay fútbol y Converso, que como sabéis es el personaje menos futbolero que hay. O yo no sé qué ha pasado, a lo mejor me meto en el diario online que suelo visitar y ha habido una invasión extraterrestre. Pero no. Bueno, sí, tenemos Champions hoy. El Madrid le ha metido 3 goles al Nápoles y el Bayern le ha metido 5 goles al Arsenal. A lo mejor es eso por lo que no estáis aquí. ¡Traidores! Pero eso no es la noticia del día. El fútbol sigue trayendo pasiones, pero el fútbol es flor de un día. Mañana ya nadie se acordará del partido. Quizá de lo que sí nos acordemos es de la noticia que sale en portada en muchos diarios, es que Wikileaks filtra detalles de un programa secreto de hackeo de la CIA para acceder a teléfonos móviles. Muchos de vosotros y muchos internautas han dicho, bueno, ¿dónde está la noticia? Que la CIA tiene acceso a nuestros teléfonos móviles, a los resultados, a las búsquedas de Google, en fin. Que la CIA tiene un centro de datos que ocupa kilómetros de servidores, literalmente kilómetros de servidores. Pero bueno, para los geeks esto nos da risa casi, nos provoca cierto desprecio. Pero para la opinión pública en general, esto es la confirmación de que la privacidad no existe. Lo vamos a dejar aquí, amigos, de Vidas en Red. Este es un directo, quizá el más largo de la historia de Vidas en Red. Una hora 24 minutos, casi 25 minutos, con música, películas, cómics y algo de tecnología. Un saludo a todos de Converso. Vidas en Red.